y eso también hace que Gimnasia ni por ahí se asome para clasificar. Bueno, complicadísimo para nada más, creo que más allá del resultado, más allá de lo que se pueda llegar a dar allá con el partido de Brown de Drogué, con este partido frente a Riestra, me parece que Gimnasia obviamente solamente sus puntos perdidos hace algunos partidos atrás en este, en esta seguidilla de partidos donde no ganó, 7-8 encuentros perdidos, una cosa tremenda, de ahí no se pudo rescatar ni un punto. Ese punto es el que se lamenta del público. Era otra la expectativa si se venía a ver solamente ganar a Gimnasia con la mínima diferencia y no meter 4 goles y no depender quizás de otros resultados. Con una victoria hubiese sido otra cosa. Gimnasia estaría ya prácticamente adentro del reducido, pero no es así. Gimnasia ahora diezmado en cuanto a la igualdad y condición de los jugadores, ya que está con 10. Riestra aparece con 11. No está Marcelo Vázquez expulsado. No ha quedado prácticamente nadie en el banco de Gimnasia porque, claro, entre ayudantes, entre algunos jugadores, se fueron de la cancha porque le fueron a reclamar de todo a Lucas Comesaña, el pito de la tarde de domingo, de pésimo arbitraje, pero que no termina incidiendo si Gimnasia entra o no en este reducido, porque recordemos, Brandán también termina desperdiciando un penal. Penal que tuvo Gimnasia, que pudo haberlo cambiado por gol y achicar un poco ese margen para que la gente pueda seguir soñando. Pero no será. No será para Gimnasia, que ahora va a mover. Arrancará los segundos 45 minutos, pero ¿quién te quita la esperanza, no? Quedan todavía minutos por jugarse, minutos por delante. Juega Gimnasia, dale vos, Miguel. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Samuel Lea. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos. 106.7 Radio La Nueva FM, 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Y tocó Gimnasia, Soria para Enrique, carril izquierdo, Enrique tocando para Brandán, Brandán la tiene ahora, cambiando de frente para que pase más adelante Pecerano, Pecerano lo tiene cerca Suárez, para ahí mete primeramente, segunda, metió el centro, aquí va, tiró y termina rechazando Bravo, que la tira a la preferencial cuando ya se alistaba Ortigosa y Tevez. Qué buena jugada, Juárez el mejor sin dudas en lo que va del partido, el hombre que siempre quiso meterse en el arco defendido por Arce, siempre el más incisivo en el ataque fue el jugador Juárez, que ha sido reconocido por su público, claro, también, como todo Gimnasia, cuando hace rato se retiraban de los primeros 45 minutos, que no le favorecieron al Lobo Jujeño, pero el reconocimiento de la parcialidad de todo el público realmente les da el ánimo necesario a este equipo de Marcelo Vázquez para seguir soñando, porque me voy a aferrar a esa frase que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que la esperanza nunca se pierde, pero todavía hay que jugarlo, y Gimnasia tiene que meter 4 y esperar que en ese partido, me parece que ya, no sé si lo da vuelta ahí, quien juega con Brown de Adrogué, me parece que está ganando 2-0. Atlanta, Samuel. Atlanta, el bohemio. Exactamente, me parece complicado, ¿eh? Complicado que el equipo de Atlanta lo dé vuelta. Complicadísimo. De acá hay que meter 4. Gimnasia con 10. No quiero ser pesimista, pero seguimos aferrándonos a esa frase que dice que todavía hay que jugarlo, todavía hay que disputar el partido y seguimos con ese sueño. ¿Por qué no? Santiago, Santiago Caballero, estamos ok, ¿cómo estamos saliendo? Están soñando acá y nos estamos soñando muy bien. Impecable. Con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina La Cera. Bueno, yo no puedo escucharte, Santiago. Igual todo bien ahí. Yo la verdad que está soñando bien, ¿eh? Comienzo que tuvimos también nosotros con la parte técnica. Sí. Pero calculo que todo bien, me dicen por acá, que todo bien, todo ok. Todo bien. Podemos escucharte a vos, Santiago, pero me imagino que está todo bien así en Estudios Centrales para llevarles este encuentro que arrancó realmente con muchos incidentes que ya lo narrábamos en el transcurso de los primeros 45 minutos. Y ahora la chance la tiene Gimnasia, la tiene, hace rato lo tuvo el equipo de Marcelo Vázquez con ese penal en los primeros 45 minutos, donde el Lobo Jujeño no pudo marcar ese penal desde los 12 pasos, terminó desperdiciando Branda. Y ahora el tiro libre para Ristra, acomodó ahí De Matei, se la dejan para Celis, Celis para De Matei, jugada preparada arriba, el remate de De Matei no salió nada bien, se fue arriba del travesaño. Saque de arco para el Lobo Jujeño. Venía Óptica El Gallo y seguía aprovechando nuestra super promo también en octubre, llevando dos anteojos para el sol, al segundo lo pagás un 50% menos. Óptica El Gallo, Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador, y en Palpalá Juan José Paso 326. Y es que el pelotazo de Cosar, pero el tipo que dice que tiró el centro. Sin jugadores, sin compañeros, la termina ahí agarrando el arquero Arce. Cuando de contra metió primera y segunda, tercera, aceleró el pelado Tevez, finalmente terminó llegando antes que salga esa pelota por línea final, pero no había nadie, solamente el arquero Arce para recepcionar, que se quedó finalmente con esa pelota. Aquí la tiene Soria, Soria tocando ahora para que la tenga por acá Cosaro, Cosaro pelotazo arriba, rechaza de Matei de cabeza, nuevamente a los pies de Cosaro, que lo tiene cerca Pecerano, está jugando el Lobo Jujeño. El 10 de diciembre Tilcara comienza a cambiar para ser la Tilcara que conocíamos. Bienvenida Sonia Pérez, nuestra nueva intendente tilcareña, Sonia Pérez, intendente electa 2023, porque juntos comenzamos de nuevo. Endrizi para Soria, Soria para Pecerano, todo Gimnasia metido en el campo de Riestra, así va Endrizi. Endrizi toca para que la tenga por Ortigosa, Ortigosa, se quiere meter a Ortigosa, hace la personal, hasta el fondo, ganó la cuerda, hace rebotar la pelota, así en el jugador Magallanes, está en el córner Gimnasia, tiro de esquina para el equipo del Lobo. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general, único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá, WhatsApp 388-404-8861. ¿Por qué no acá el primero para el Lobo Jujeño? Puede ser. Hay córner para Gimnasia. Dos pelotas en el campo de juego. Termina tirando una Brandán para afuera. Será para Gimnasia. Hay tiro de esquina para el Lobo Jujeño que busca el primero. Busca la diferencia. Busca, busca. Y el que busca encuentra. ¿Quién te dice en esta? Tiene el pelotazo arriba. ¡Oh! Termina rechazando la defensa del equipo de Ristra. Le queda Brandán. Pelota arriba. Le va a quedar así el hombre del Lobo Jujeño. Le venía peleando. Era Miraco, sin embargo. Se queda bien con esa pelota. Atento. En la jugada, el arquero Arce, saque de arco para el Deportivo Ristra. Carré, Cena Blanca 2023, los mejores conjuntos y prendas se debe ir con tu tarjeta bancaria Visa 13, 6 y 12 pagos sin interés. Consulta planes. Carré, Cena Blanca 2023, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Tengo tiempo para una más. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Así se viene Gimnasia, intenta ahora con el pelado Tevez, que tiene la pelota, sí, entre dos o tres jugadores se quería meter, sin embargo elige jugar por el otro frente con Juárez, va Juárez, gira el centro, hace rebotar la pelota, el hombre de Riestra, hay lateral en ataque cerca del banderín derecho para Gimnasia. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy, Supercarnes Rubén, el rey de la carne, Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano, Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé, Farmacia Abril, atención profesional personalizada, Farmacia Abril, acompañando al Lobo, en tu Musla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján, WhatsApp 387-41-51-193. Por así se recompone Ramírez, que quedó realmente muy golpeado luego del remate de Juárez, que finalmente el propio Juárez hará este lateral en ataque para Gimnasia. Así viene perfilándose Tevez, para él va la pelota, la tiene Tevez, peleando así, se lo toca para Juárez, intenta, entre dos hombres pasa Juárez, se viene Juárez, intenta Juárez ahí, para mí, la terminan empujando, reclaman penal, no le dan, se va la pelota al córner, habrá tiro de esquina para Gimnasia, bien Juárez, lo mejor que tiene Gimnasia es Juárez, precisamente, en el balance global, en lo que fue la primera parte y lo que va de estos segundos 45 minutos, sin dudas, el mejor Juárez, puntaje alto para él, tiro de esquina para Gimnasia, 7, casi 8 minutos, tiene que ser el primero, viene arriba, pelotazo, el arquero en dos tiempos, Arce, Arce se termina quedando con esa pelota, Saque de arco para el Deportivo Riestra. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Y como siempre queremos agradecerle a quienes toman la señal a través de Recuerdos. Así Libertador somos, Concierto 99.9. En la nueva FM, en Humahuaca somos 104.1. En toda la provincia llegamos con este Gimnasia, en este último compromiso, más allá del resultado, no. Gimnasia dejando todo en la cancha, tendrá que ganarlo, por lo menos Gimnasia, para quedarse siempre así, con la expectativa de decir, bueno, hasta aquí llegamos. Faltó, pero qué poco que faltó. Y todavía me sigo acordando de eso, cuando hace rato hablaba y analizaba un poco esos puntos perdidos. Pero qué va a ser, gana Brown de Adrogué, gana precisamente, y se terminan las chances para este Gimnasia. Gimnasia que, más allá de convertir goles, con el resultado que se está dando allá entre Atlanta y Brown de Adrogué, no le alcanza el Lobo Jujeño. Pero va Gimnasia, intenta el Lobo Jujeño por lo menos ganar el encuentro. Allá se viene con Endrizi, se lo tocaba para el pelado Tevez, se va larga, la entrega, se va la pelota por línea final, por eso, saque de arco para el equipo de Riestra. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos. Proba nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central, 6 de agosto. Dos variantes que se vienen por el lado del equipo de Riestra. Dos variantes, se va de la cancha González. Ingresa Goya, así se va González con la 15. Velázquez, así entonces, con la 15 se mete para la cancha Velázquez. Camiseta número 15, se fue González. Y la otra variante, dejó la cancha Magallanes, se metió también allí con la 16, Goya. Las variantes para este equipo de Riestra, que está empatando con Gimnasia, es todo de Lobo Jujeño, le falta el gol. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romiti. Le tiró, me parece, la pierna. A ver, Miraco. Le tiró una pierna ahí. Tuvo que detenerse cuando venía buscando la pelota. El delantero de Gimnasia, que me parece, le duele mucho el aductor, ¿eh? Se toca el muslo, fíjate vos ahí. A ver si no es un problema para Gimnasia, que va mirando el banco, claro, sin Marcelo Vázquez, expulsado el técnico del Lobo en los primeros 45 minutos. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juan Amaruela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Le cobran por ahí una falta, el pelado Tevez. Falta el ataque, por eso habrá tiro libre para el equipo de Riestra. Muy cerca del área, lo va a hacer el propio arquero Arce. Tengo tiempo para vender. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti, acompañando al Lobo. Pero todavía sin variantes. Por el lado de Gimnasia, recién comentábamos, dos que metió ya Riestra. Dejó la cancha Magallanes y González. Entraron Goya y Velázquez. Allá se venía Gimnasia, era Juárez. La que metían falta, Juárez. El hombre que más quiere, que más puede también, por el lado de Gimnasia. En mitad de cancha, tiro libre para el Lobo Jujeño. Tengo variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Tengo cosas ricas siempre. Cortigosa más atrás, para que la tenga así Cosaro. Cosaro con Soria, Soria para Cosaro. La tiene Gimnasia. Va a Cosaro, va a meter el pelotazo. No va a quedar así el pelado Tevez, sin embargo, termina rechazando el fondo del equipo de Riestra. Tiran un costado. En mitad de cancha, repone con manos el Lobo Jujeño. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Encara Endrizi, se quiere meter Endrizi. No tiene cerca por así al jugador Soria. Soria con Pecerano. Va Pecerano, adelantado, parece un delantero más a Pecerano. que lo tiene Endrizi. Para ahí va la pelota, Endrizi tocando para Brandán. Levanta la cabeza Brandán, Brandán por Endrizi. Se viene Gimnasia, toca y toca el equipo de Marcelo Vázquez. Aquí va, con Miraco, que la pone más atrás, para que la tenga Soria. Se quiere animar al remate Soria, sin embargo no, lo va a hacer Ortigosa. Desde el centro arriba Ortigosa, sin destino. La termina embolsando el arquero Arce. Saque de arco para el Deportivo Riestra. Pamela Sofía Bonifacio, abogada, experiencia y dedicación al servicio de sus intereses jurídicos. Pamela Sofía Bonifacio, abogada, La Madrid 156. Consultas y turnos al 388-571-2880. Miramos ese partido entre Atlanta y Brown de Adrogué. 2-0 la victoria de Brown por ahora frente al Bohemio. No le sirve, no le alcanza para nada a Gimnasia. Allí la tiene el Lobo Jujeño. Una interrupción, sí. No le alcanza ni a Gimnasia, ni a Brown de Adrogué. Riestra está ingresando porque tiene 48 puntos. Aquí este empate. Con este empate entonces Riestra se viene metiendo. Sin embargo, Brown de Adrogué tendrá que conseguir otra diferencia en cuanto a goles. Siempre y cuando acá pierda Riestra, Brown de Adrogué tiene posibilidades. Vamos a ver cómo le va entonces en este andamiaje, en esta calculadora que metemos acá nosotros en el medio de la transmisión, porque ya poco importa este partido, me parece que Gimnasia... En este momento, para dar información, Samuel, Brown de Adrogué tiene más 4, sí. Riestra tiene más 5 y Gimnasia tiene menos 3. Bueno. Pero la diferencia es que Riestra tiene ya, 48 ya, puntos. No, no. Por acá se vienen dos variantes. Bueno, no, acá vamos a hablar de muchas cosas. Lo cierto es que no le alcanza para nada a Gimnasia. Deja la cancha ahí, lo vemos, me parece, se Ortigosa. Camiseta número 16 a la cancha Chiosa. Y a la cancha también Rodríguez. Vamos a ver quién se va. Es tremendo lo que ha pasado de movida en el encuentro, pero sabíamos que estos resultados se podían dar. Y a Gimnasia, obviamente, miraba de reojo los otros partidos. ¿Qué? Si Brown de Adrogué, obviamente, más allá de la victoria, no le está alcanzando, ¿no? Pero si Gimnasia mete un gol, cambia todo, Miguel. Cambia todo. Y Gimnasia no puede ganar. Acá puede hacer después el equipo de Gimnasia, si se mete Riestra o se mete el equipo de Brown, que está ganando por ahora. Y acá se viene Riestra, que lo sabe y busca. Se viene con Milton Félix. Avanza allí Romero, se cruza el hombre de Gimnasia para quedarse con esa pelota. Sale jugando el Lobo Jujeño. Tamango Calzados, temporada primavera-verano. Modelos exclusivos y marcas reconocidas en calzado femenino. Tamango Calzados, de pie con vos. Güemes, esquina La Madrid. Tengo tiempo para una más. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. ¿Cuánta falta que le cometen al hombre de Gimnasia? Lo bajan, lo talaron así al hombre del Lobo Jujeño, muy cerca del vértice del área del equipo del Deportivo Riestra. Por eso sanciona rápidamente así el árbitro del partido, que no muestra ninguna tarjeta, pero sí le da la sanción, la pelota parada a Gimnasia, que ahora tiene chance de meter el primero. Dale vos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Vendrá el tiro libre, dos hombres en la barrera. Vamos a ver cómo resuelve Gimnasia, que metiendo un gol acá lo complica Riestra, y lo sabe el equipo del Deportivo, por eso busca de alguna u otra manera tratar de que esto no suceda. Y van todos a defender y Gimnasia va todo por el todo a ganar. Allá viene el tiro libre. Viene, termina rebotando la pelota así en el jugador Benítez. Revientan con otro pelotazo para que le quede ahí a Cosaro, que se quedó como último hombre. La tiene Gimnasia. Todo Gimnasia metido en el campo rival. Viene la pelota para Endrizi, que la paró bien de pecho. Endrizi intentaba la personal, se quería meter a Endrizi. Termina rechazando el fondo del equipo del Deportivo Riestra. Se tiene que esforzar para llegar Soria. La tiene Soria. Soria, así toca para Chiosa. Chiosa abre juego para Pecerano. Le dije hace rato como un delantero más. Muy proyectado, muy adelantado Pecerano. La tiene aquí Chiosa. Va Chiosa. Sacó el remate arriba. La terminó tirando casi a la tribuna. 17 minutos. De los segundos 45 minutos, 0-0 por ahora en la tarde de domingo. Vení a Óptica El Gallo y seguí aprovechando nuestra super promo también en octubre, llevando dos anteojos para el sol, al segundo lo pagás un 50% menos. Óptica El Gallo, Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador, y en Palpalá Juan José Paso 326. Bueno, dos variantes, se va a ir Juárez, para mí el mejor de la cancha, puso todo, pero claro, ¿cómo haces para aguantar, no? Tanto rendimiento, tanto ritmo. Se fue Brandán también. Brandán y Juárez afuera de la cancha se metieron. Allí los jugadores Nakache Rodríguez ya en campo de juego entonces. Para el Lobo Jujeño, señoras y señores, variantes. Vamos a ver si dan resultados. El 10 de diciembre Tilcara comienza a cambiar para ser la Tilcara que conocíamos. Bienvenida Sonia Pérez, nuestra nueva intendente tilcareña. Sonia Pérez, intendente electa 2023, porque juntos comenzamos de nuevo. Tengo tiempo para una más. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general. Único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá. WhatsApp 388-404-8861. Por acá había que meter cuatro, no metió uno todavía Gimnasia. Desperdició el penal Brandán, primero 45 minutos. Pero el objetivo era siempre, y será siempre, ¿no?, dejar la mejor impresión con su público. Y creo que Gimnasia lo está haciendo. Domina Gimnasia, un monólogo del equipo del Lobo Jujeño. Tiene la pelota, tiene posesión, pero todavía le falta el gol. Carré, Cena Blanca 2023, los mejores conjuntos y prendas para vestir con tu tarjeta bancaria Visa, 3, 6 y 12 pagos sin interés. Consulta planes. Carré, Cena Blanca 2023, la identidad de un esquine, Alvear y Lavalle. Y acá se viene Gimnasia, se viene Chioxa, hasta el final, se tiene que arrojar al piso, así era de Matei para tirarla entonces, afuera del campo de juego, y córner para Gimnasia, cuando acá se va a venir una variante más, por el lado de Riestra. Se va a meter Acuña a la cancha con camiseta número 20. Se va Bravo, camiseta número 10. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Y esta puede ser para Gimnasia, lo que es jugar mejor con 10 y defender con 11, lo sabe Riestra. Defiende con uñas y dientes, el empate le sirve. Viene el pelotazo arriba, ¡ah! Conecta de cabeza el hombre de Gimnasia. Allí pasa muy cerca del palo, termina en última instancia rebotando en un hombre de Riestra. Por eso hay nuevo córner para el Lobo, que alienta con su público. Que salta y salta en la tribuna más allá del resultado, más allá de no lograr el objetivo. Vendrá la chance para Gimnasia. Hay córner para el Lobo Jujeño. 20 minutos del segundo tiempo, etapa complementaria, sí. Pelotazo, segundo palo arriba. ¡Oh! Le va a quedar al hombre de Gimnasia, la viene corriendo por acá. Es González, la tiene González. Jugará más atrás para Soria. Así Soria, parado como último hombre. Abriendo juego para el tenga por acá. El jugador Chioza. Se viene Chioza, va a meter el centro arriba. ¡Oh! Termina conectando de cabeza. Era de Matei, despejando para ellos. Le quedó al hombre de Gimnasia, tiró. Arriba, arriba del travesaño se va ese remate de González. Habrá saque de arco para Riestra. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. Por acá falta el ataque, le cometían la falta precisamente a Andrisi. Ya la tiene Gimnasia, Soria abriendo juego para que la tenga por aquel sector el jugador González. González intenta meterse, ahora se viene el Lobo, acaban de meter el centro, hace rebotar la pelota en debate ahí. Hay lateral en ataque para Gimnasia. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Centro arriba de González a las manos del arquero Arce, y se termina quedando con esa pelota Arce. Cuando se venía González y Pecerano, fíjate vos, muy adelantado, se termina proyectando siempre bien arriba, dejándolo prácticamente a Soria y a Cosaro defendiendo. También Andrisi, metros adelantado en el campo de juego. Todo de Gimnasia, solo falta el gol. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos. Probá nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central, 6 de agosto. Otra que no le salió al lobo. Se venía González, no se entendía ahí con su compañero, se va la pelota. Por línea final, por eso saque de arco para Riestra. Es increíble, Samuel, cómo con 11 jugadores Riestra defiende este empate. Sí, es el resultado que le sirve para meterse. Sin embargo, Gimnasia lo va a buscar hasta el final. Y creo que se le puede dar al lobo jujeño en caso de tranquilizarse un poco, ¿no? Porque cada pelota que ponen arriba termina quemando y termina haciendo una mala entrega, una mala decisión. Por eso que todavía no llega a complicar de manera cierta al arco defendido por Arce. Dale vos. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello, el Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romiti. Se venía Rodríguez, en el rebote le queda por así Andrisi. Se viene Gimnasia, más atrás para que la tenga Cosaro. La tiene Gimnasia de Jujuy. Va Cosaro, que quiere meter un centro ahí. Viene para el pelado, te tiró y se la perdió. Estaba en posición adelantada. Estaba todo invalidado. ¡Qué pase que metió Cosaro! Tremendo pase de Cosaro, lo vio bien, habilitando al pelado Tevez. Estaba, me parece, un poquito adelantado. Banderín en alto, todo invalidado. Cuando vemos que se mete para la cancha Mateo, se metió Mateo, se fue Andrisi. Se va a jugar el todo por el todo. Gimnasia de Jujuy con Mateo, con Nacache, con Rodríguez, con Chiosa, con González. Variante en el equipo jujeño. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al lobo. Romero con Acuña, intentado por acá Riestra, sin embargo no le salió. Allí en la defensa había Gimnasia, que tuvo que retroceder para quitarle la pelota a Riestra. La primera aproximación de varios minutos donde estuvo Gimnasia la pelota, en esta llegó, pero no llegó a complicar el Deportivo Riestra. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes, Renault Car, todo para tu Renault, Uriondo 409, Barrio Gorriti, acompañando al lobo. Acá la tiene Gimnasia, va Chiosa entre dos hombres, pelea ahí Chiosa, más atrás para Soria, Soria toca para Pecerano, Pecerano siempre en terreno del equipo de Riestra, venía para Mateo, sin embargo sale bien el fondo del equipo de Riestra, era Acuña, termina perdiendo la pelota por Rodríguez, bien Rodríguez en la recuperación, pone la pelota así para Mateo, va, Gimnasia, en esta puede ser, para meter el centro arriba, ¡ah! Conecta de cabeza, era Iribarren, tirando la pelota para que la tenga por acá, Pecerano, va Pecerano como un delantero más, intenta ahora con González, la tiene González, lo tiene cerca Soria, por ahí intenta mejor meter el centro arriba con un cabezazo, termina despejando, así era Iribarren para el equipo de Riestra, que quiere tener la pelota, Gimnasia no se lo permite, hay una falta, falta el ataque de Acuña, para Gimnasia, va acomodando la pelota Mateo, ya la tiene Cosaro, sale jugando el lobo jujeño. Cinco variedades de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Tengo cosas ricas siempre. Aquí la tiene Chiosa, va Chiosa, maga por un lado, por el otro. La pelota se la pone para Pecerano. Pecerano que se quiere meter. Allí va Pecerano más atrás, para Cosaro. Cosaro que quiere meter el pase para Mateo. Viene Mateo, ahí la tiene Mateo. Intenta con Rodríguez. Va Rodríguez, quiere meter al centro, quiere sacar el tablazo. Mete el centro arriba. ¡Ah! Conectaba de cabeza el hombre de Gimnasia. No le salió ahí a González. Se lamenta. Hacía vista el arquero. Y ahora se quiere quedar a vivir. Se quiere quedar a vivir ahí Arce. Se acusa un golpe en una de sus piernas. Samuel, lo que son sí. Las cosas del fútbol, Samuel, porque ahora nos imaginamos cómo la parcialidad de Brown y Adrogué debe estar esperando uno o al menos dos goles de Gimnasia. Sí, sí, sí. Bueno, con uno me parece que le alcanza, ¿no? Con dos goles prácticamente disminuyen mucho la diferencia de goles de Riestra, lo que llevaría a clasificar a Brown y Adrogué. Bueno, Gimnasia que termina siendo un juez en esta. Estamos en 27. Tiene que ganar Gimnasia, tiene que despedirse con una victoria en este Día de la Madre. Aprovechamos, obviamente, como hace rato lo dijimos, de volver a saludar a todas las madres que escuchan recuerdos que escuchan conciertos, que escuchan la nueva FM a través de la cadena del fútbol, siempre acompañando al Lobo Jujeño. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Por haber, está claro el planteo de Riestra, que es defender y tratar de atacar cuando pueda. Porque la pelota la tiene Gimnasia en un 90%. Y el equipo, claro, de Riestra, que quiere defender y nada más. Que se termine el partido, que corra en los minutos. Cuando acá se venía Rodríguez, cruza fuerte abajo Benítez, tirando la pelota costado por eso lateral. El ataque para el Lobo Jujeño, lo hacen rápidamente, ya la tiene Chiosa. Chiosa tocando para Soria. Soria abriendo para González. Se viene el Lobo Jujeño, lo tiene cerca González hacia Pellerano. Pellerano con Chiosa. Intenta mala triangulación, la terminan regalando. Pero decir que se equivoca el fondo de Riestra, por eso la tiran a un costado lateral. En ataque para Gimnasia. Pamela Sofía Bonifacio, abogada. Experiencia y dedicación al servicio de sus intereses jurídicos. Pamela Sofía Bonifacio, abogada. La Madrid 156. Consultas y turnos al 388-571-2880. Se agarra la cabeza Cosaro y muestra los brazos como no entendiendo un poco, ¿no? Metía un pelotazo ahí para Rodríguez, para Mateo, para nadie. Fue finalmente... La pelota se termina cruzando la línea de cal, por eso saque de arco para ellos. Tamango Calzados, temporada primavera-verano, modelos exclusivos y marcas reconocidas en calzado femenino. Tamango Calzados, de pie con vos, Güemes, esquina La Madrid. Y no la tiene Riestra, no la puede retener, la tiene Gimnasia, prácticamente dominio total del Lobo Jujeño, que busca meterse bien. En el arco defendido por Arce, todo Riestra defendiendo al equipo visitante, le alcanza. Gimnasia ha quedado ya atrás ese sueño de meterse en el reducido. Y Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectores e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y acá se viene Gimnasia, le va a quedar a González, mete el centro González, mete el centro arriba con esta de cabeza. Melaco, sin embargo, así le va quedando al hombre de Gimnasia. No podía Mateo, no podía Mateo. Igual la tiene Gimnasia en mitad de cancha, círculo central para Soria. Soria tocando para Pellerano. Pellerano lo tiene Chiosa. Para él va la pelota, se rota al piso. Tiene Barren para retener el avance de Gimnasia. Y ahora se viene con Acuña, se viene Riestra. 3 contra 3. Pone la pelota para Celis, sin embargo, se cruza bien. Ahí Pellerano defendiendo. Le jugando el Lobo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y acá se quiere meter Mateo, venía Mateo, pedía falta, no le dan. La pelota ya la tiene Arce. Se queda a vivir Arce con el balón así en su área. Y claro, ahora el tiempo que piden acá, piden, claro, que contabilice los minutos que se van perdiendo. Cuando vemos ahí un hombre del equipo de Riestra en el círculo central sentido, acusando algún golpe o cansancio, es Romero, pero piden camilla, lo van a retirar al delantero. Partido detenido por ahora en 31. 0 para el Lobo, 0 para Riestra. Venía Óptica El Gallo y seguía aprovechando nuestra super promo también en octubre, llevando dos anteojos para el sol, al segundo lo pagás un 50% menos. Óptica El Gallo, Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador, y en Palpalá Juan José Paso 326. Bueno, a ver, sabíamos que era una parada realmente muy difícil, era prácticamente que los planetas se alineen para que Gimnasia hoy pudiera meter el batacazo. Sabíamos, vinimos a la cancha, entramos a la cabina 18 hablando con Miguel de las pocas probabilidades. Sabíamos que se podía dar, pero también sabíamos que se dependía de otro resultado, que no se está dando. Gimnasia no está ganando, ha desperdiciado una chance de gol con Brandán, ni hablar de un comienzo pero terriblemente escandaloso. Porque en el banco de Gimnasia no está el técnico expulsado. Marcelo Vázquez. Exactamente, Marcelo Vázquez se fue Charini, lo expulsaron a Cazula, que estaban dentro del once titular. Cuando acá se viene una variante, se va Romero, se retira lesionado, y a la cancha, claro, el jugador Goya, camiseta 16, que ya habíamos anunciado hace rato, se terminó cambiando esa variante que habíamos pronunciado nosotros desde acá. Dale vos, Miguel. El 10 de diciembre Tilcara comienza a cambiar para ser la Tilcara que conocíamos. Bienvenida Sonia Pérez, nuestra nueva intendente tilcareña. Sonia Pérez, intendente electa 2023, porque juntos comenzamos de nuevo. Y Sonia que se la pone para Alan Sosa. Alan Sosa también quiere irse para adelante, al igual que Pellerano, como un delantero más. Así va Gimnasia buscando quedarse con este partido. Lo tendría que ganar Gimnasia. Lo merece ampliamente. El Lobo Jujeña no se le da porque registra, claro, bien, abroquelado atrás, defiende lo que le sirve, este empate lo clasifica al equipo de Riestra. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general, único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá, WhatsApp 388-404-8861. Y acá se viene Riestra, se viene con Acuña, se la pone para Celis, aquí va Celis, tiró, y Alan Sosa, bien parado Alan, para quedarse con esa pelota, meter rápidamente el contraataque. Se viene con Chiosa, va Chiosa, mete el pelotazo para Rodríguez, muy pasado, se va por línea final, será lateral en defensa para ellos. 33 del segundo tiempo, 0-0 el partido. Carré, Cena Blanca 2023, en los mejores conjuntos y prendas de vestir, con tu tarjeta bancaria Visa 3, 6 y 12 pagos sin interés. Consulta planes, Carré, Cena Blanca 2023, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Y acá la tiene Pellerano, lo tiene cerca a Soria, para ahí va la pelota. La pisa Soria, más a la pelota, más el balón. La tiene con Pellerano, cortita para él. Ahora abre el juego para que la tenga por acá. El recién ingresado Nakache, va Nakache, intenta Nakache. Mete el pelotazo para Mateo sin destino. Esta entrega, otra mala decisión. Ya la tiene el arquero Arce, que se queda con ese balón. En 34 minutos de esta etapa complementaria, sin goles todavía, esperamos por el primero de Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-59-37-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Bueno, a ver, intuyo que todo el banco de Riestra y los jugadores dentro del campo de juego saben lo que se está dando en el otro partido. Y saben que acá el empate les sirve, por eso todos defienden y Gimnasia ataca, pero no le alcanza todavía para meterse con buenas intenciones al arco defendido por Arce. La tiene el Lobo Jujeño, aquí Pellerano ponía la pelota para Rodríguez, cabezazo de Rodríguez a las manos del arquero Arce. Habrá saque de arco para Riestra, dale vos Miguel. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-59-37-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Supercarne Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarne Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. La va a correr Rodríguez, ahí la viene peleando. Con Dimasegui, es más grande Dimasegui ahí. Se mete Rodríguez, hace salir la pelota lateral. El ataque para Gimnasia. Lo hacen rápidamente así. Se viene Chiosa, acompaña a González. Se viene el Lobo Jujeño que quiere el primero. Quiere ganar, más allá que no le alcance para el objetivo. Se termina cayendo así Rodríguez, que cede la pelota y ahora la tiene Riestra. La tiene el Deportivo Riestra. 36, casi 37. Del segundo tiempo viene Acuña. Se viene Acuña, gana metros en la cancha. Se viene Riestra, defiende. Ahora Gimnasia. Mal pase para el jugador. Se venía Celis. Corta la defensa de Gimnasia, sale Pellerano, que quiere meter rápidamente la contra. ¿Por qué no en esta? El primero para el Lobo. Se viene allí, va para Rodríguez. Termina reventando allí una falta. Hay una falta que sancionó el árbitro del partido. Será igual para ellos. 36, casi 37. Estaba todo invalidado, había posición adelantada, por eso habrá tiro libre para Riestra. 2-1 gana Brown de Adrogué Samuel y ya están jugando minutos adicionales. El partido se termina ya en Buenos Aires. Se termina en Buenos Aires, lo sabe Riestra. Acá todo es hacer tiempo y claro, Gimnasia, que solo le queda meter un gol para quedarse con este partido. Y que no termine en cero. Estaría muy bueno que meta un gol Gimnasia y que vaya cerrando su participación con una victoria, como ha sido en los últimos encuentros, jugando en condición de local. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Novo, en Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Con Acuña, si es rebotar la pelota en Cosaro, se va por línea final, será tiro de esquina para ellos. Busca Riestra, le alcanza al equipo del Deportivo Riestra, con todas las ganas del mundo va. No, se quiere quedar ahí, hacerse un paseíto, Acuña, y todo el tiempo del mundo se toma para este tiro de esquina. Bueno, ya saben lo que está sucediendo en el otro partido y lo que se está dando acá. El empate, me parece, quedará sellado. Todavía minutos por jugarse. 38. Hay tiro de esquina para el equipo de Riestra y Amarilla. Claro, para Acuña. Se demoró todo el tiempo del mundo. Y el árbitro que ahora saca la amarilla. Este tremendo y espantoso arbitraje. No lo compensás con una tarjeta amarilla por eso. Dejate de joder. Bueno, así las cosas. Así viene Milton Celis, le va a quedar al hombre de Riestra, tiró arriba, arriba Iribarren, no le pegó para nada bien, sale jugando Gimnasia. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. O me da la impresión de que Gimnasia también se ha quedado con el empate. No sé, en serio te digo, como que se ha quedado conforme con el empate, porque hace rato que realmente son malas entregas, aguantar un poco, y no sé, están caminando la cancha, Gimnasia y el Deportivo Riestra, acá no hay diferencia, tendrá que ir Gimnasia, vamos a ver si en esta podemos meter uno. Se viene con el pelado Tevez, viene Tevez y Mateo, va Mateo, intenta Mateo, la corre, Mateo no va a llegar. Se va la pelota, habrá reposición desde un costado, sector derecho para ellos en su terreno. Repone con manos el equipo de Riestra. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos, probar nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central, 6 de agosto. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello, el Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Bill Romiti. Y aparte que se viene Riestra, si va Celis. Se la pone para Acuña, más Acuña, Alan, penal, final para Riestra. ¡Qué payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! Increíble. Y bueno, ya el público, ¿qué va a decir ya? Si no tiene garganta para gritarle a este desastre de árbitro. Se fue bien. Llegó primero Alan ahí a cortar bien. Hubo contacto, claro, pero se arrojó bien a la pelota. No fue el hombre. Pero bueno. Qué bárbaro. Este tipo de cosas todavía suceden en la segunda categoría del fútbol argentino. En el fútbol más importante, o uno de los fútbol más importantes que tiene nuestra querida República, suceden este tipo de arbitrajes todavía. Un mamarracho, este tal Comesaña. Pero bueno. Ahí está, el penal para Riestra, que ahora lo puede ganar. 41. Vamos a ver. Pero bueno, ya el público se olvidó de gritar e insultar hace rato. Hay penal para Riestra, señoras y señores. Alan. Vamos, Alan. Vamos, Sosa. 41, casi 42. Va a dar la orden el árbitro del partido. Tiro, gol. Gol de Riestra. Milton Celis, que pide perdón, claro. Un ex Gimnasia que termina siendo el verdugo de este partido. Gol de Riestra. A los 41 del segundo tiempo, 1-0. Lo gana el Deportivo Riestra. Y así las cosas. Con un Gimnasia que hubiese sido lindo, y más allá de no conseguir el objetivo, que lo termine ganando el encuentro, pero no será en un partido realmente que va a ser para el olvido, salvo lo que vimos en los minutos iniciales, en la primera parte, Sí, verdadero quilombo que se armó ahí en el banco de suplentes de Gimnasia, con varios expulsados, y bueno, ya todo había arrancado mal parido, ¿no? Y me parece, por el penal que desperdicia Brandanza, ahí un poco como que los ánimos fueron totalmente otros. Pero bueno, dale vos, Miguel. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Señoras y señores, minutos finales, solo para la estadística. Pierde Gimnasia, lo gana el Deportivo Riestra, recién lo hizo un ex Gimnasia, Milton Celis, que pidió disculpas, bien ejecutado, ¿eh? Alan por un lado, la pelota por el otro, golazo en el penal, muy buena ejecución, como se tiene que patear Milton Celis para darle la victoria a Riestra, que ahora quiere más, ¿eh? Se viene así, la viene corriendo Portillo, no va a llegar, llega primero Pecerano, tiene que reventar a Lanzosa, con un pelotazo le va a quedar en mitad de cancha al Deportivo Riestra, que ahora quiere venir con Acuña, se viene Acuña, hace la personal, se tiene que arrojar al piso Mateo, le quedó Acuña, ahí venía Acuña, sin embargo, se rearma Gimnasia, la termina conteniendo bien Mateo, y la gente que quiere, por lo menos que vaya a Gimnasia, buscando el empate, y así se va el Lobo Jujeño, se viene con González, intentaba Brachosa, hay falta y será para el Lobo, hay tiro libre para Gimnasia, en terreno de Riestra, ya se termina esto. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes, Renault Car, todo para tu Renault, Uriondo 409, Barrio Gorriti, acompañando al Lobo, 5, variedades milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo, llámanos al 388-434-7833, 5, cosas ricas, siempre. Viene el pelotazo arriba, muy pasado, sin destino, se va. Por línea final, arriba esa pelota, mala entrega de Pecerano. Finalmente entonces, será para el Deportivo Riestra que lo gana. Y ya vamos a entrar a tiempo cumplido, 44-30, gana Riestra por la mínima. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio, a pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Pamela Sofía Bonifacio, abogada. Experiencia y dedicación al servicio de sus intereses jurídicos. Pamela Sofía Bonifacio, abogada. La Madrid, 156. Consultas y turnos al 388-571-2880. Y acá se viene Riestra, que quiere el segundo. Se viene con Celis. Acompaña también por hacer Portillo. También se quería meter a Acuña, sin embargo, le salió mal a la entrega. Ya la recuperó Gimnasia. Acá la tiene Mateo, 45, tiempo cumplido, señoras y señores, se va a terminar en cualquier momento el encuentro. Damango Calzados, temporada primavera-verano, modelos exclusivos y marcas reconocidas en calzado femenino. Damango Calzados, de pie con vos, Güemes esquina La Madrid. Y allá entraron los hinchas, ¿eh? Ojo que se va a terminar todo acá, ¿eh? Entraron los hinchas de la Lobo Norte, nadie de la policía pudo ver eso. Entraron como 10 personas a la cancha y se tiene que terminarlo ya, porque la verdad que con esto le faltaba, ¿eh? Esto le faltaba al partido, ¿eh? Realmente, ¿no? Faltaba esto, ¿eh? Para una tarde donde pasó de todo, se metieron como 10 hinchas de la Lobo Norte y lo da por terminado, así el árbitro del partido. Ah, los hinchas de Gimnasia tratando de meterse para agarrar una camiseta de Lobo, no sé, de sus jugadores. Pero esto le faltaba, Miguel, al partido, ¿eh? Le faltaba esto. Arrancó mal parido y terminó mal parido. Final del partido. Y mirá la piña, ¿eh? Mirá la piña, ¿eh? Ay, el hincha, ¿eh? Y no lo pueden contener el hincha, ¿eh? Son 4 o 5 policías que tienen que accionar, porque se fue a las piñas prácticamente con el árbitro y mirá vos, bueno, bochorno, por Dios, bochornoso final. Qué protagonismo del referí, qué protagonismo. Es lo que quería conseguir y lo consiguió. Sí, totalmente, ¿eh? Y no el hincha, mirá, se lo quieren llevar, pero la gente aplaude lo que el hincha se lo quiere comer, ¿eh? Se lo quiere comer vivo al árbitro. Como para no entender al hincha, si a nosotros nos provoca ese resquemor a los primeros minutos, Samuel, ¿te imaginas un hincha? Claro. Totalmente sacado. Bueno, un arbitraje para el olvido, ¿no? Y mirá vos, ahí la policía lo quiere retener, ¿eh? Se quiere llevar a algunos hinchas. Y bueno, la policía ahí, bueno, ya está, entraron algunos para pedir camiseta y creo que dos o tres para atenderlo al árbitro, ¿eh? Pero bueno, ya está. Termínela con esto, ya está. Ahí va Juárez también un poco a tratar de poner orden. Pero bueno, lo que son los arbitrajes, ¿no? Lo que es ver un pésimo, pero pésimo arbitraje, casi un robo, te diría, de movida. Totalmente, Samuel, inclinando la cancha. No hay otro título, ¿eh? Fue claro, un robo. Metiendo la mano al bolsillo prácticamente de movida. Parecía deleitarse cuando le sacaba la tarjeta roja al técnico de Gimnasia, luego al arquero, y así seguía y no paraba, ¿eh? Y el equipo empujaba todavía y se quería ir a la mano. Es un árbitro que quería boxear, invitó a boxear. Un payaso tremendo, no sé, Comesaña. Nos vamos a acordar de este Comesaña, ¿eh? Pero bueno, yo creo que más allá de ser un pésimo arbitraje, no termina incidiendo tampoco en el objetivo, ¿no? Acá era venir, ver golear a Gimnasia y no se pudo. Igual, se dependía de otro resultado, tampoco se dio, no se dio nada. Bueno, pero quizás, Samuel, como dijiste al comienzo también de la transmisión, aquellos 7 partidos perdidos al hilo de Gimnasia, claro, quizás sentenciaron toda posibilidad de clasificación. Un partido de esos 7 era la entrada al reducido de Gimnasia. Uno. Acordate, sí, te debes acordar vos, que escuchás cada transmisión de recuerdos, ¿eh? Una seguidita de partidos, pero vos no se le puede achacar nada, porque luego se fue el técnico de Gimnasia, y anduvo así Gimnasia algunos partidos, y bueno, llegó Marcelo Vázquez, que me parece, un poco... Hay dirigentes de Gimnasia dialogando con el árbitro Samuel, ¿eh? No, pero ¿qué van a hacer? No. No hacéis nada, ya no hacéis nada. El arbitraje pésimo ya se dio, ya se terminó el partido, Ristra contento, Gimnasia sacado. Está haciendo señas que no lo quiere seguir, ¿eh? Y que no lo tiene que seguir, ya se terminó hace rato. Si ya le dio la victoria a Ristra, ¿eh? Ya vino con esa intención de inclinar la cancha y le termina dando la victoria a Ristra. Perdón, Samuel, pero ¿cómo cambia, no? Todo esto porque si lo sigue, se termina el partido... como tiene que ser, de alguna manera, salvando esta situación, pero si lo termina acá, el informe es otra cosa, ¿eh? No, acá, olvídate, va a haber un informe tremendo que va a meter, pero también, obviamente, tenemos que analizar un poco lo que se dio, ¿no? Porque el árbitro también fue protagonista de empujones y de casi, te diría, de tirar un par de piñas, ¿eh? Está todo filmado, así por que... Por eso, está todo filmado. Nos quedamos tranquilos, al menos, si tenemos esa posibilidad, o al menos... alguna vez en la historia, en este fútbol argentino, también las imágenes hablan de los árbitros y su comportamiento dentro del campo de juego. ¿Y cómo no pensar, no? Que todavía se pueden arreglar arbitrajes, ¿eh? Que todavía haya un sobre ahí por debajo de la mesa para un árbitro que venga a inclinar la cancha como lo hizo este tal Comesaña, ¿eh? Tremendo. Bueno, me parece, no sé... Aprovechemos y vendemos, amor. Sí, dale. El GAM, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Vení a Óptica El Gallo y seguí aprovechando nuestra super promo también en octubre. Llevando 2 anteojos para el sol, al segundo lo pagás un 50% menos. Óptica El Gallo, Alvear 731 y Alvear 1259, San Salvador. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Bueno, se va nomás todo el equipo de Gimnasia, aplaudido, reconocido por su parcialidad. Gimnasia que ha dejado todo, pero lamentablemente otros resultados que se dieron antes de llegar a esta instancia hace que Gimnasia no pueda clasificar, pero merecido lo tenía, ¿eh? merecido lo tenía. Había comenzado con buenos resultados, también había ganado afuera, que era una materia pendiente. No, pero este resultado de Diestra, Samuel, el 1-0, ya sepulta toda la posibilidad. No, no, yo creo que ya vinimos, ya entramos a la cancha pensando que era una utopía prácticamente. Pero más allá de este partido, uno se acuerda de otros puntos perdidos. Pero bueno, es lamentable, pero mirá cómo le tiran de todo a la gente de Riestra, que tiene que meterse rápidamente a la manga, Pero bueno, ¿cómo sale el árbitro? Yo creo, mirá, ya, fíjate vos, del lado de la preferencial, están los policías trabajando, y que no parece lo tienen que retirar por la ambulancia, ¿eh? Y tienen que irse por ese lado, porque si salen por acá, yo no sé si se van a meter los hinchas, mirá que están arriba, están volando, de la manga. Están volando. No, pero están los hinchas arriba de la manga y van a saltar, Van a saltar volando butacas. Están volando butacas de la preferencia. Bueno, no, es que lo quieren matar, porque vino a robarle y le terminó robando el sueño al hincha de Gimnasia. Mucha bronca, mucha impotencia, Samuel, claro, mucha impotencia. Obvio, esto es como te metan la mano al bolsillo literal y no poder hacer nada. Es así, es tremendo que este tipo de arbitraje todavía podemos... Si hablamos de bronca, Samuel, la reflejó claramente Chiarini cuando se levantó muy, pero con ese muy tanta, para que el arquero reaccione, algo dijo el árbitro. No, olvidate, es un árbitro que invitaba a pelear, que empujó, que tiró un par de piñas, este no tiene que dirigir más, a este lo tienen que sacar del mapa, lo tienen que borrar del arbitraje argentino. Pero como es todo tan, con esta mirada corrupta, que yo no sé si lo van a sacar. Yo no sé si se va a dar. Mirá, y el operativo que está montando la policía, poniendo escudos al estilo romano, ¿Viste cómo se defendían los romanos cuando le tiraban flechas? Sí. Bueno, así, así lo están sacando al árbitro, es increíble. Es una muralla de escudos, así tiene que salir Lucas Comesaña, le van a tirar de todo, mirá vos ahí, no, el hincha, casi se tira, ahí uno agarró, me parece, a meter una patada, no sé si logró meter una patada, pero lo llevaron al árbitro, tremendo. Y bueno, cosas que tenemos que ver y narrarles nosotros desde acá, que también ya nos lleva un poco a la risa, No sé si uno alcanzó a patear algo, un escudo por lo menos pateó, Pero bueno, no, el hincha se quería tirar ahí. Bueno, tremendo, bochornoso final. La verdad que venimos a ver otra cosa, o por lo menos teníamos esa esperanza que nunca se pierde de ver goles, de que Gimnasia podría haber logrado el objetivo, pero bueno, era muy difícil, y sabíamos. Y creo que la gente también sabía, por eso entiende y termina reconociendo lo de Gimnasia, ¿no? Porque realmente era un milagro. Y los milagros pocas veces suceden. Samuel, está bien, se sabía que era difícil. Pero obviamente ese arbitraje está bien. Es lo que termina empañando todo, ¿no? A eso voy, se sabía que era difícil, pero no se sabía que íbamos a tener no a 11 al frente, sino 12. Claro, acá vino el árbitro, le faltaba ponerse la camiseta blanca de Riestra, era eso, porque cuando arrancó el partido ya arrancó con unas decisiones, con algunas faltas no cobradas, con otras para Riestra, y no, era tremendo, y nosotros acá padeciendo un poco la parte técnica, por eso algunos minutos no estuvimos ahí al aire, pero pasó de todo y terminó como arrancó. Mal parido todo, así terminó, con un arbitraje horrible, un tipo que no tiene que dirigir más, no digo árbitro, ya digo tipo, porque qué tipo será este de gente que viene a robarte así de esta manera. Bueno, cerramos, Miguel, ya no hay nada más que decir, simplemente me parece, habrá que saludar a las madres, de parte de todas las firmas comerciales que nos han acompañado, que han bancado esta campaña y acompañándonos a nosotros a través de tres medios en la provincia. Recuerdos 106.7 acá en Capital, Concierto FM 99.9 en Libertador, y en Humahuaca 104.1 la nueva FM. a todos, agradecidos. No se le pudo dar a Gimnasia el objetivo, ya se sabía que era súper difícil. Igual lo vino a hacer Gimnasia, que termina perdiendo ante un horrible arbitraje de este tal Comesaña. Pero así las cosas, se va el fútbol, habrá que volver a barajar y dar de nuevo. Habrá que ver qué sucede con Marcelo Vázquez. Habrá que ver qué jugadores se quedan. Habrá que analizar, hay mucho todavía para pensar. Queda por delante días para hablar de esto también. Y seguramente a pensar ya otro objetivo, que es el próximo campeonato. Para Gimnasia se terminó el campeonato, se terminó la ilusión, se terminó el sueño. Nosotros terminamos desde la cabina número 18, como siempre, acompañando al albiceleste, acompañando al Lobo Jujeño en su condición de local. Abrazo grande para todos, feliz Día de la Madre, buen fin de semana largo, será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Y saludando a todas las madres de Jujuy en su día, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, DERGAM, la ferretería más completa de Jujuy, Óptica El Gallo, promoción anteojos para el sol, Sonia Pérez, intendente electa 2023, para la Ticara que todos conocíamos, RCP Service, único servicio autorizado Bosch en toda la provincia, Carré, ropa fina para damas y caballeros, Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas, Supercarnes Rubén, el rey de la carne, Farmacia Abril, acompañando al Lobo, Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avícola Gavimar, pollos frescos de primera calidad, Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, RM Baterías, solo baterías premium, Renault Car, todo para tu Renault, Tengo, cosas ricas siempre, Agostini Desarrollo, la manera más fácil de llegar a tu lote, Pamela Sofía Bonifacio, abogada, experiencia y dedicación al servicio de sus intereses jurídicos, y Tamango Calzados, de pie con vos.